Willkommen, Carpe Diem! Mogen leven. Maar die is zo belangrijk geweest voor dat deze Amerikaans lied dat ze nooit en ten nimmer vergeten zal worden. Haar naam is Was en zal altijd luiden. Violeta Parra. Oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello. El quinto mandamiento no tiene sello. Mientras más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Lindo se dará el trigo en el sembrar, regado con tu sangre, Julián Lima. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a sus palomas. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a sus palomas. quien oficia la muerte como un verdugo. Tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello. El quinto mandamiento, hey, no tiene sello. Mientras más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Lindo se da el trigo en el sembrar, regado con tu sangre, Julián Grimal. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? Patas arriba. Hace tanto tiempo que dejé de tomarme en serio la desfachatez del dueño de este circo y su pérfido interés, su payaso de turno, su eterno discurso ya no logra convencerme. Ni a mí ni a nadie. Hace tanto tiempo que dejé de tomarme en serio la desfachatez del dueño de este circo y su pérfido interés, su payaso de turno, su eterno discurso ya no logra convencerme. Ni a mí ni a nadie. Todo lo que brota de la mente de este idiota es un eco que rebota en las paredes de su boca. No hace más que entorpecer el frágil equilibrio de este mundo al revés. Ah, patas arriba. Ah, patas arriba. Ay, patas arriba. Zonas abiertas de un país, de un continente entero, es la raíz. opera en lo profundo, que se apodera del mundo. Con engaños, con embrujo, no hay ningún ritual oculto que la haga feliz. Que la haga feliz, que la haga feliz, que la haga feliz. Son las ambiciones de poder que jamás llegarán a ser. Más que un sueño remoto que alcanzan unos pocos, un espejismo que de a poco seguirá alejándose, seguirá alejándose. No podrás saciarla. Gracias, Ángel de Brao. Falando estera. Estrellas fugaces. Recuerdos de la infancia del abuelo que inventó historias increíbles que nunca desmintió. Estrellas fugaces, fuego en el corazón, destellos del olvido, gritando a toda voz. Regálame un silencio, una piel celada de amor, un cielo despejado, un nido para los dos. Regálame un silencio, al menos la ilusión de haber un día oído cantando a este corazón. Nostalgia de cuentos sin razón, lleno de esperanza hasta el último rincón. Estrellas fugaces en el oscuro azul, el deseo más grande se guarda en un baúl. Regálame un silencio, una pincelada de amor, un cielo despejado, un nido para los dos. Estrellas fugaces en el oscuro azul, el mundo está deseando un milagro, algo de luz. Despejado, un nido para los dos. Regala luces en el oscuro azul, el mundo está deseando un milagro, algo de luz. Dank jullie wel allemaal. La ruta te enseña a ser, el viaje te abre la mente, la ruta te enseña a ser, cositas diferentes al derecho y al revés. Una lección, cada partida lo mejor, cada lugar una canción, cada persona una ilusión, alguna que otra una obsesión diferente. No hace falta exprimir el limón para seguir adelante. Solo cuidar un poquito el motor y disfrutar el viaje. No se falta exprimir el limón para seguir adelante. Solo cuidar un poquito el motor y disfrutar el viaje. Florece el amor, las heridas se curan, las gotas limpian siempre el corazón, son lágrimas puras, se abrazan en una sola canción y la belleza perdura. No hace falta exprimir el limón para seguir adelante. Solo cuidar un poquito el motor y disfrutar el viaje. No hace falta exprimir el limón para seguir adelante. Solo cuidar un poquito el motor y disfrutar el viaje. El amor, las heridas se curan, las gotas limpian siempre el corazón, son lágrimas puras, solo son en una sola canción y la belleza perdura. No hace falta exprimir el limón para seguir adelante, solo cuidar el motor y disfrutar el viaje. No hace falta exprimir el limón para seguir adelante. Solo cuidar el motor y disfrutar el viaje. ¡Oh! Dankjewel. Wel. Was een liedje over reis. De reis. We weten niet waar. Eso fue el viaje, dat was de reis. Ja, en we gaan nu naar Este Amor, een liefdesliedje. Om lekker op te dansen. Thank you. Kom allemaal binnen. We gaan nog even door. We gaan nu door. En de meiden nemen de zang over. Hey! En nu een hele trieste. Tristesse amarga, bittere tristheid. Maar op een hele vrolijke manier. Ayer todo era distinto, marihuana y vino tinto. No pensaba en el abismo en el que pronto iba a caer. ¡Ah! La certeza ahora es un signo de interrogación. Todo cambia en un segundo, se me desordena el mundo. El maestro es el alumno y no para de llover. Tristeza amarga, te pido calma. Tristeza amarga, dame esperanzas. Alboroto y desconcierto, llega a su fin este cuento y es difícil de creer. Ha dado un sentimiento en el aire por momentos, todo se lo lleva el viento y no para de llover. Tristeza amarga, dame la palma. Tristeza amarga, dame esperanzas. Llega a su fin este cuento y es difícil de creer. Ha dado un sentimiento en el aire por momentos. Todo se lo lleva el viento y no para de llover. Tristeza amarga, te pido calma. Tristeza amarga, dame esperanzas. Oh, oh, oh, oh, oh. Gracias, dankjewel. Dat was het trieste van vanavond. We gaan verder met vrolijkheid. Een nummer dat jullie mee mogen zingen, kunnen zingen. De tekst is niet moeilijk, het zegt why, why, why. Why, why, why, why, why, why. Why, why, why. Iets anders dan why. Het lijkt op why in het Engels. Ik kan gewoon waarom zingen. Het is een nummer van een Boliviaanse band, Los Kiarcas. Y de sueños que he vivido entre montañas, valles he nacido, me cunaron los huaynos en su encanto y al florecer mi tierra en su charango y piensa en las sajonas que me viento. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yeah. luz, roja es la luz, luz de neón, que anuncia el lugar, baile cumba la bar, y adentro la noche es música y pasión. Es lo que pasa aquí, esta es la noche, y de la noche son las cosas del amor, el corazón a media luz siempre se entregará. Mar, todo el ambiente huele a mar, mucho calor, sudores en la piel, sudor sabor a sal, y en la pista una pareja se vuelve a es lo que pasa aquí, esto es la noche, y de la noche son las cosas del amor. We'll be right back. Eso. Muchas gracias. Dank u wel. Dit liedje gaat inderdaad over een oase. Een oase zoals dit hier, in het midden van de stad. Waar het nog een beetje groen en anders is dan overal. Waar het leuk is. Thank you. Esto es más, mucho más que una isla, es prácticamente un oasis en el centro de la ciudad. Muchas gracias, Angel Bell. En dan zijn we toe aan het allerlaatste nummer van de avond. Libre, libre de verdad.

Dank jullie wel. Bedankt allemaal. Wij waren Collectivo Carpe Diem. Ja, we zijn Collectivo Carpe Diem. Met op de sax Edward. Op de trompet en bandleider Peter. Op de gitaar Giel. Op de drums Bernd. Op de bas Daniel. Keyboard Sebastian. En de zangeressen Kim en Sonja. Dank jullie wel allemaal. Het was super leuk.